pecho que tranza, agarra lo que le das. Relojes, anillos, garrafas, solo un pase le da. Que zarpado está, que zarpado está, está zarpado de zorro. Grupera chilena. entregas en brochera antifiesta. Vos conmigo no bailas, vos decís que eso fiestera, y con nadie la entregas, y con nadie la entregas. Si de cool, vos sí que son pesadilla, ¿eh? ¡Ja, ja! Para mi amigo Marquito Noceno, el pico y toda la avalancha de Miami, papá. Están los pibes